He took the bomb. Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la prehistoria? Con este gran interrogante empezamos un Sangre Fucsia muy especial. Un programa en el que viajaremos a la herstory más remota de nuestra existencia en este planeta. Queremos saber de dónde venimos, pero queremos saber también quiénes fueron nuestras antepasadas, nuestras ancestras. Y lo queremos hacer como nos gusta, deconstruyendo todos esos relatos heteropatriarcales y sexistas que han sentado las bases para crear la imagen de una mujer prehistórica que más tiene que ver con el mundo que hoy nos rodea que con el que pudo existir hace 250.000 años. La prehistoria es un periodo interpretado en un 90% por medio de hipótesis, por lo que las posibilidades a la hora de construir el relato científico son infinitas. Hoy crearemos nuestra propia prehistoria fucsia y lo haremos desde visiones muy diferentes. Diane Spottin nos animará a adentrarnos hasta el fondo de la cueva para hablarnos sobre las pinturas rupestres y la posible nueva autoría manifiesta en estas primerísimas representaciones artísticas. Gael nos trasladará a la tesis de algunas prehistoriadoras feministas sobre el sesgo androcéntrico a la hora de interpretar esta época. Reino Hueco hablará de la idea de primera mujer en relación con el lenguaje, utilizando los cómics Prometea, Lucifer y The Sandman. Y Doña Pasolina reflexiona sobre el mito del origen de la humanidad en la figura de Lucy y el concepto de la Eva mitocondrial. Podríamos haber optado por ambientar musicalmente el programa golpeando unas cuantas ramas y piedras al puro estilo prehistórico, pero hemos preferido dejar que la tecnología del siglo XXI haga acto de presencia de la mano de Loli DJ. ¿Preparada para retroceder unos cuantos millones de años? Sangre fucsia. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. Historia, el hombre habitaba cuevas, se cubría con pieles y se dedicaba a la caza. La mujer, por su parte, recogía bayas y raíces. Ejemplo clásico este que acabamos de escuchar del salto semántico, esa trampa conceptual, consecuencia del sesgo androcéntrico, en la que se evidencia que no, amigas, no, el masculino no es neutro ni genérico, sino que está bien marcado. Si no, que se lo cuenten a las primeras homínidas. El origen del hombre, ese terreno abonado para la mirada patriarcal. La arqueología y la antropología nacen en el siglo XIX como disciplinas científicas. Científicas, aunque arrastran un fuerte sesgo androcéntrico que se ha difundido hasta el día de hoy a través de libros de texto escolares, documentales de la 2 y ficciones de todo tipo. Las teorías sobre nuestros orígenes como humanidad no son en absoluto objetivas. Como decía doña Pasolina en la introducción, utilizan para explicar el pasado más remoto los esquemas y prejuicios del presente. Esto se ve de forma clarísima en la interpretación clásica que se da a los primeros artefactos creados por el ser humano. Asociamos de manera inmediata las piedras talladas con un filo cortante con lanzas, herramientas de caza. Bueno, pues resulta mucho más probable que el uso habitual fuese para talar plantas o cultivar la tierra. Y lo mismo ocurre con los restos de las primeras cuerdas que se han encontrado. Durante mucho tiempo se consideró que formaban parte de arcos con los que matar animales. Pero, según muchas arqueólogas y prehistoriadoras, es más plausible que fuesen utilizadas estas cuerdas por las mujeres para portar al bebé a la espalda mientras seguían, al poquito del parto, dedicándose a la recolección. Parece que a los investigadores les resulta más excitante y más sencillo imaginar que las manos que construyeron el primer instrumento humano pertenecían a algún rudo varón primitivo, cazador de enormes mamuts, antes que pensar en la posibilidad de que este primer artefacto lo construyera una mujer para recolectar, cocinar o transportar a su cría. A finales de los años 60 tomó fuerza en la antropología una teoría para explicar este proceso de hominización y el nacimiento de la cultura: la teoría del hombre cazador. Según esta, el surgimiento del Homo sapiens, de lo que somos ahora y nos diferencia de los animales, se debe a la caza. Teóricos como Washburn, Lancaster, Tiger y otros muchos decían que esta actividad, desarrollada exclusivamente por los machos de la especie, es la clave para el desarrollo, el nacimiento del pensamiento simbólico. Según la teoría del hombre cazador, la caza cooperativa de grandes animales exigía planificación, comunicación y rituales. Sin embargo, mientras la mujer recolectora supuestamente pertenecía en el campamento base, cuidando a las crías y recolectando. Actividades estas que, según los lumbreras citados, hacían las mujeres de forma natural, como el resto de animales, sin necesidad de aplicar cultura ni comunicación al asunto. Por suerte, en 1979, la antropóloga Sally Linton publica el artículo La mujer recolectora, sesgos machistas en antropología, en el que realiza una crítica brillante que pone en entredicho esta teoría del hombre cazador como motor de la evolución. Según Linton, en estos grupos de cazadores-recolectores, las mujeres conseguían por sí mismas suficiente cantidad de alimento como para abastecerse a ellas y a sus criaturas, ya que la recolección suponía la mayor parte de la dieta, incluso hasta un 90% se calcula. Además, esta actividad, recoger frutos y la crianza de la descendencia, son actividades, argumenta Linton, para las que obviamente hay que poseer un gran número de conocimientos diversos, geográficos, climatológicos, botánicos y también capacidad organizativa. pero que sobre todo requieren de la capacidad de transmisión cultural, de enseñanza. Además, argumenta Linton en este artículo, el incremento del tamaño del cerebro y la aparición del lenguaje tuvieron que ser anteriores al desarrollo de la caza mayor. En el mismo momento en que los grupos de cazadores empezaban a marchar en expedición fuera de los asentamientos, ya tenía que haber existido previamente un lenguaje sofisticado que permitiese comunicar, pues, cuándo estaba previsto el regreso o, por ejemplo, la presencia de peligros cercanos. En conclusión, la teoría del hombre cazador, que está todavía muy vigente en el imaginario colectivo, lleva a la idea de que el motor de la adaptación humana básica fue el deseo de los varones de cazar y matar. Parece que a los homínidos de hoy en día les resulta todavía inconcebible que las relaciones entre mujeres y entre estas y sus crías sean humanas, suficientemente humanas. Can sing and play if we want to. Far away on a hidden hill, we won't bug or even pay a single bill. I'm gonna find a cave. Al otro lado del teléfono tenemos a Diane Spottin. Hola, Diane Spottin. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Estupendo. Pues Diane Spottin nos trae un tema apasionante que curiosamente está muy relacionado con una de las imágenes que hemos utilizado para anunciar este programa. La explicamos brevemente para quienes no la hayan visto. Se trata de una imagen que se ha cogido de una exposición que hubo en el Museo Regional Arqueológico de Alcalá de Henares, en donde se ve a una mujer con unos niños en una cueva realizando una pintura rupestre. Esta imagen causó bastante polémica, primero porque no era habitual ver una imagen en la que una mujer estuviese realizando una pintura rupestre, y porque muchos antropólogos pusieron un poco el grito en el cielo porque, bueno, en principio no está probado científicamente que las mujeres en ese momento, cuando salió ese cartel, realizaran este tipo de actividades. Diane Spottin, ¿está por el contrario probado que sí lo hicieran los hombres? Pues lo cierto es que es una polémica que sigue abierta. Esa polémica la inició, o por lo menos todo el hilo de polémicas posteriores abrió, por así decirlo, el melón. Un profesor emérito de la Penn University, que se llama Jan Snow, que realizó unos estudios y en 2013 publicó este estudio que aseguraba que una gran mayoría de las pinturas rupestres que él había investigado podrían estar atribuidas a mujeres. Entonces, esto obviamente es una diana directamente a lo que es toda la herstory del arte. Si empezamos ya diciendo que las pinturas rupestres estaban hechas por mujeres, te puedes imaginar el derribo de dominó que puede ser para el resto de la historia del arte. ¿Y cómo esa teoría que él expuso, en qué consistía? ¿Cómo probaba que eran las mujeres? Claro, la historia es que él se basaba en unos estudios previos él identificó varias pinturas. Son pinturas yo creo que las hemos visto muchas veces, no son exactamente las que tenemos en mente los bisontes de Altamira, uh-huh. pero son estas pinturas que aparecen en varios registros a lo largo del mundo, desde Australia, norte de África, Europa, tenemos aquí también en el norte de España, que se producen cuando tú pones la mano en la pared o en el techo y escupen pigmento sobre uh-huh. la pared, entonces se queda como una huella ahí marcada. Uh-huh. Entonces, esto, diversos antropólogos, para otras cuestiones, han estado investigando este tipo de huellas y se dieron cuenta también, con estudios también de huesos, que en ese momento los homínidos, pues había una diferencia clara de sexo. Esto es, que hay que buscar las diferencias que hay de ratio entre el dedo índice y el anular, para averiguar el género. Si son bastante iguales, pues corresponden a mujeres, y si hay mucha diferencia, corresponden a hombres. Pues este señor dijo, bueno, pues voy a utilizar estos estudios, y entonces lo que hago es estas pinturas de manos, que además tienen otro tipo de pinturas al lado de la misma época, voy a investigar si estas pinturas de manos no se sabe exactamente, bueno, hay varias teorías, pero no se sabe exactamente qué representan, ¿no? Si es una firma de lo que hay al lado, si es un poco como el yo estuve aquí, bueno, un poco así general. Entonces, pues bueno, Diane, decimos, o sea, esas manos están al lado de las pinturas clásicas que conocemos. Pinturas clásicas que conocemos, pues hay muchas veces que aparecen acompañadas de estas manos. Entonces, este señor pues se puso, redució un poco la búsqueda, y son dos cuevas que hay en el sur de Francia, Gargá y Pesmerlé, y en el norte de España, el Castillo. Y entonces, en total, pues analizó 32 de estas huellas, corresponden a un periodo entre hace, pues eso, 20.000, 40.000 años de antigüedad. Uh-huh. Entonces, concluyó que de estas 32 huellas, 24, según este estudio que aplica el ratio del dedo índice anular, pues se corresponderían con manos de mujeres. Madre mía. Claro, entonces, la controversia dentro de la antropología fue bastante grande, y empezaron a salir, pues bueno, sapos y culebras de aquello, porque nada más, o sea, pues bueno, una amplia mayoría, pues un 89% así de estas huellas, pues corresponderían a mujeres, y esto indicaría que lo más probable es que también las pinturas que estuvieran a su lado hubieran estado hechas por mujeres. Claro, entonces digamos que ahora mismo ganaría mucho más esa posición, porque hay una teoría científica mucho más sólida que el hecho de atribuírsela a los hombres, que quizás se haya hecho porque lo que eran representaciones de caza, ¿no? Entonces lo que uh-huh. se ha hecho es atribuírsela más a los hombres de la prehistoria que a las mujeres, porque se ha interpretado que eran los hombres los que salían a cazar. Entonces, claro, si atendemos a esta teoría, ahora mismo tiene mucha más fuerza pensar, porque hay una explicación científica, que fueron ellas, son ellas las principales autoras de todas estas pinturas. Claro, de hecho es que la teoría de las pinturas, como estamos planteando también este programa, la idea es que las pinturas están hechas por hombres, porque se atribuye todos los trabajos de en torno a la caza o a la alimentación del grupo se atribuyen a los hombres. Entonces es normal que si están hablando de caza, pues que son los hombres, por así decirlo, los únicos que han visto cazar, los únicos adecuados para pintar caza. La historia es que esto hace parejo con otras dos teorías también. Sí, pero estas teorías, Diane, estas teorías son muy interesantes, pero vamos a hacer una pequeñita breve pausa musical y después nos las explicas, ¿vale? Venga. Vale, venga. (Risa) You designed so intelligent. Ain't no way that was an accident. Come on, shake your monkey hips. My pretty little creation is. Seguimos con Diane Spottin al otro lado del teléfono y Diane, nos estabas contando que esa autoría atribuida probablemente a las mujeres prehistóricas en la realización de las pinturas rupestres obliga un poco a reformular el papel, ¿no?, de la mujer en la prehistoria. Claro, obliga a formularlo a través además de dos teorías diferentes. Una, de dos teorías que vienen derivadas de ¿qué significan? Pues lo que contaba también Gaez, ¿qué significan los artefactos que nos vamos encontrando? Pues las pinturas rupestres actuarían también como otro artefacto, es decir, ¿qué hacían? O sea, ¿qué significaban estas pinturas, ¿no? Uh-huh. La primera teoría es que fueran un poco como planteamos ahora, como los cuadros de historia, ¿no? Un poco como dejar testimonio, propia, ¿no? Dejar testimonio, efectivamente. Entonces, cuando ocurría una escena de caza interesante, o por así decirlo, un hito, que es, pues eso, cazas de bisontes, como piezas grandes y piezas interesantes, pues de repente pues la comunidad lo plasmaba ahí, y entonces las mujeres serían las encargadas de realizar este trabajo. Claro, si planteamos antropológicamente que las mujeres nada más que recolectan y son los hombres los demás los que están cazando, pues tú entiendes que cómo va a ser una persona que no ha visto lo que ha pasado, exacto, cómo va a ser la persona que vaya tal. Vamos, que como mínimo pues, tenía que estar presente en esa escena de caza. Como mínimo estaría estar presente, claro, pues es que si tú derribas la teoría de que las mujeres no solamente estaban recolectando, sino que eran también parte, pues, esta rama de la teoría que dice que las mujeres también acarreaban la carne, se dedicaban al despiece, a por así decirlo, dividir la materia también para que fuera, pues eso, la piel, esto, uh-huh, los huesos, esto no sé cuántos, pues obviamente si tienes que acarrear la pieza y tienes que despiezarla y además es un trabajo que tiene que hacerse muy rápidamente para que la carne no se ponga mala, tienen que estar presentes en el momento de la caza, claro, con lo cual también están presentes como para poder dejar testimonio de esas pinturas. Uh-huh. Entonces ya de repente es como que se cae el mito de que el hombre cazador, de que solamente sí, el hombre sea cazador y entonces también es el hombre pintor. Uh-huh. Eso sería una parte. Y luego la otra es la teoría que cree que las pinturas rupestres funcionan como elementos propiciatorios, es decir, que funcionan dentro de rituales en los, uh-huh, que estas escenas de caza y otras escenas funcionan como activadores, ¿no? Por así decirlo, como pido que la caza sea buena, uh-huh, o que tengamos mucha caza de esta forma o que este año no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo dejas así plasmado, por así decirlo, como una como un ritual, ¿no? Como es muy parecido a rituales que hacemos ahora, ¿no? De escribir lo que queremos que vaya a pasar, ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, si aparece en manos de mujeres, es probable que las mujeres tuvieran un papel muy importante en estas ceremonias, en estas ceremonias propiciatorias a través de las pinturas. Es decir, como chamanas o bien, de la comunidad. O... Efectivamente, como chamanas de la comunidad. Pues este señor Jan Snow y toda esa gente que considera que las mujeres podían ser chamanas, bueno, las mujeres, y no solamente las mujeres, también hay muchos centros de antropología que sugiere que no solamente mujeres cis, sino que podrían ser también mujeres trans y personas intersexuales que estuvieran muy en contacto con la figura de chamán, o sea, que fueran chamanas de la tribu. Y pero esto es, bueno, pues obviamente sale gente en contra de ellos y dicen uh-huh. que bueno, que las cuevas son muy estrechas, eso es cierto, y que ahí nada más que puede caber un niño. Entonces, que esas pinturas pues son realizadas por niños y que vete a saber. Lo que pasa es que como si estamos haciendo un ritual de magia, y es cierto que si se hace esta cuestión, están muy adecuadas, ¿no? Sí. Pero en ese momento el acceso es muy a gatas, el aire se empieza a reducir, tú entras en una especie de trance porque te está faltando el oxígeno, sí. Y de hecho muchas pinturas no solamente están en las paredes, sino están en el techo y sugieren que tendríamos que estar, como en esa imagen que hemos compartido, en cuclillas o tumbadas en el suelo, pintando, etcétera. Entonces, también está la teoría, es decir, esto de que sean estrechas no invalida la teoría de que pudieran ser chamanas las que estuvieran encargadas de hacer este tipo de rituales en los que las pinturas fueran un móvil propiciatorio para dar casa a todo el grupo. O sea, sí. Imagínate también la importancia de esta labor. Bueno, el estudio es apasionante y bueno, demuestra todas las probabilidades que hay de atribuir esas pinturas no solamente al hombre prehistórico, sino a una serie de grupos de personas muy diversos. Una pregunta por curiosidad, porque bueno, no lo tengo muy claro. Yo las pinturas rupestres que más tengo en mi imaginario pues son esas, las de caza, las de los animales que tú has comentado antes, como los bisontes y tal. ¿Hay algún tipo de pintura que sea más específica, que se haya encontrado en alguna cueva o algo que tú tengas conocimiento que se salga un poco de lo habitual? Bueno, en general también estas pinturas que hablábamos al principio de poner las manos... Uh-huh. Y otras pinturas que diríamos, entre comillas, abstractas o geométricas, sí. También son muy comunes. Uh-huh. Entonces, eso, por ejemplo, en cultura de aborígenes australianos, sí. Luego, pues bueno, enlaza con muchas más cosas. Pero bueno, en general, también hay mucha pintura abstracta de formas, eso, las manos y todo eso, como campos de color y uh-huh. puntos, líneas, etcétera, que no son exactamente cosas figurativas. Uh-huh. O sea que, de hecho, muchas de estas pinturas hay, bueno, grupos de artistas de principios de siglo XX y luego en los años 60 que se inspiran también en las pinturas rupestres. O sea que hay mucho parte del arte abstracto que también deriva de los descubrimientos o redescubrimientos de pintura rupestre. Bueno, pues Diane, es un tema apasionante. Tenemos que ir cortando la comunicación. Sí, claro. No sé si te queda algo que quieras decir pendiente. No, o sea, la verdad es que la cuestión de que se derribe la primera piedra, por así decirlo, cuando se realiza historia del arte, que de repente ya esté puesta por una mujer y no por un hombre, o tanto mujer cis como mujer trans como personas intersexuales, como ya derriba, si empezamos la escalera de esa manera, ya sí. De repente cuando encontramos este tipo de las mujeres nunca han pintado o esto nunca lo han hecho, es uh-huh. como bueno, lo, sí. Nunca frena, espérate, frena. Igual iniciamos el camino. Apasionante. Pues nada, Diane, muchísimas gracias. Te vemos o te oímos en el siguiente programa y un abrazo fucsia. Venga, un abrazo. Chao. Pica piedra, la familia que te hará reír de la edad de piedra. viene para hacer historia aquí. Vamos todos juntos a pasear. Pedro nos invita a disfrutar. Imaginar un origen diferente o de construir nuestras herramientas, nuestra imaginación, para ver por primera vez o aprender a mirar de otra manera. Algo que la Lucy de Luc Besson consigue, el pasado como despertar revelador que condiciona, que transforma el presente y multiplica los futuros. No deja de ser curioso que Neil Gaiman en The Sandman, como Mike Carey en Lucifer, spin-off de la primera, trabajaran el arquetipo y llegarán a conclusiones similares en algunos de sus relatos en referencia a lo que se puede plantear en el mito como la primera mujer, Eva, Lilith y la sin nombre, de la que nunca se habla, de la que nadie tiene noticias hasta la fecha. Luego tenemos a Alan Moore, que en Prometera reimaginó el arquetipo para traernos una idea interesante, la de la reapropiación de la expresión del trazo del que ya hemos hablado, del lenguaje en el espacio público y legitimado, legitimador. ¿Por qué es interesante Lucy de Luc Besson, de la que luego hablaremos de otra Lucy en el siguiente bloque, que hablará de ello Doña Pasolina? Es un personaje que interpreta Scarlett Johansson en esta película, que es este personaje que despierta y se enfrenta a todas las instituciones patriarcales que se pueda imaginar en una película de acción: la universidad, la policía, la mafia, el amor romántico, todo ello para diluirse en el hiperespacio y saludar a esa idea de primera mujer que hablaremos, deconstruiremos, plantearemos, que es la propia Lucy. Como siempre, la ficción como idea, como espacio de imaginación, para imaginar, de discurso, y que habla de cómo volver a esos orígenes para explicarnos nosotras mismas que sí, que nosotras, que ellas, estábamos y estamos. Voy a traeros ahora una cita del Parlamento de los Grajos, que es uno de los episodios de The Sandman, de Neil Gaiman, donde explican precisamente, según el texto que, bueno, que algunos casi como una especie de chiste llaman la Torá para torpes, ¿no? El Midrash, y desde la que, bueno, me gustaría hablar de la sin nombre como un material del que poder plantear nuevos mitos, ¿no? Y la cita que del propio Midrash, que narra el nacimiento de las tres mujeres de esta manera: todo empieza con Adán. Dicen que era hermafrodita, un gigante andrógino al principio del todo, al alba. Macho y hembra los creó y los llamó Adán. Cuatro brazos, cuatro piernas, dos juegos de órganos sexuales, dos cuerpos, espalda, 636 con espalda. Espalda con espalda, ese 636 se me ha colado. Y Dios dividió a Adán en dos seres, macho y hembra. Adán y Lilith fue su primera esposa. Era poderosa e inteligente, era, después de todo, él. Lilith fue expulsada del Edén y plantó su propio jardín. Adán se quedó solo. Entonces Dios creó a la segunda esposa. Nunca tuvo nombre. Dios la creó para Adán de la nada. Primero huesos, luego órganos internos, carne, músculo, cartílago, grasa, bilis, ojos, moco, piel, pelo, aliento. Adán no podía soportar estar cerca de ella. No quería tocarla. La veía llena de secreciones y sangre. Y esto es lo que dice el Midrash. Entonces Dios durmió a Adán. Tomó una costilla de su costado y de allí creó a Eva. Solo cuando estuvo completa despertó a Adán, no vaya a ser que le diera un... Y vio a Eva acabada y perfecta y la desposó. Y comieron del árbol del bien y del mal, y al no distinguir el bien del mal, ya no estuvieron en el paraíso. El Génesis dice que Dios les expulsó porque estaba asustado. Asustado de que, al haberle desobedecido una vez, volvieran a hacerlo. Que comieran del árbol de la vida para siempre, como dioses eternos. Una metáfora muy interesante para hablar, en el fondo, en esencia, del lenguaje. El segundo cómic que os traía es Lucifer, que precisamente es un spin-off, es un personaje que aparece en The Sandman, de Neil Gaiman, y que después, digamos, que tuvo la entidad suficiente y duró bastante como serie, guionizada por Mike Carey y dibujada en su mayoría por Dean Ormston. Lo interesante de Lucifer es que, desde luego, se plantea como ángel caído, pero a lo largo de todos sus episodios, lo que es bastante emocionante y que podría decirse incluso que es un planteamiento feminista, es que está hilvanando la manera de crear otro sistema completamente en paralelo y distinto del de Dios como creador. Entonces, también en esto incide que en este universo existe Lilith. Y Lilith, como cuenta la leyenda, tuvo multitud de hijos e hijas con demonios. Y en esta idea es donde se construye un personaje tan interesante como Matsiken. Matsiken es hija de Lilith, es una guerrera y es amante de Lucifer, su igual. Y lo que ocurre, y esto es un spoiler, así que quien no haya leído Lucifer, lo siento en el alma, pero da igual. La esencia interesante, precisamente, de Matsiken es que cuando Lucifer decide irse de ese sistema para llevar a cabo el suyo, le da el poder de la luz, es decir, convierte a la dadora de luz a Matsiken. No obstante, Maxiquén le dice que no se puede nunca renunciar a apostar por el pasado sin renunciar a un futuro, y lo deja completamente marcado, eso sí, para que recuerde de dónde viene. Os traigo luz. Esto es lo que diría Maxiquén y es también lo que plantea otro cómic interesante y desde luego revolucionario por lo que plantea respecto a la esencia, que es Prometea, de Alan Moore y J.H. Williams. Esta heroína es sobre todo importante porque es la primera heroína en un sentido retroactivo, es decir, Alan Moore plantea crear un mito antes del propio mito moderno, posmoderno actual del siglo XX. Lo que también quería yo ligar aquí precisamente es el hecho de qué intenta Alan Moore con Prometea en muchos sentidos. Desde luego, como hemos planteado antes también, es devolver en el propio cuerpo de la superheroína el lenguaje. Y esto lo voy a hermanar con una cita del libro de Casilda Rodríguez, El asalto al Hades, donde precisamente habla de una de las cuestiones que ya se ha citado en este programa. Y es como desde la Segunda Guerra Mundial, como cuenta James Mellard, se planteó la revolución de la arqueología, que en realidad es el desenterramiento físico de la vida humana prepatriarcal. Entonces, Casilda Rodríguez plantea precisamente una idea de cómo se ha ido deduciendo que era esa idea prepatriarcal. Es decir, lo que también sería devolver la matrística a través, bueno, de un relato. Y eso es un poco lo que Alan Moore hace en Prometea. Pero vamos a plantear, enunciar en esta cita un poco, imaginar cómo era esa vida prepatriarcal según se está deduciendo de lo que ha sido encontrado. Desde el punto de vista cultural, dice Casilda Rodríguez, lo que caracteriza a algunas sociedades neolíticas desenterradas es un orden simbólico no manipulador que recrea y emula la fenomenología y el continuum gaiático. Algunos investigadores lo han llamado acertadamente cultura de celebración de la vida. Lo que llama la atención más que ninguna otra cosa es que es un arte que discurre sobre la vida misma, sin despegarse de ella, que consigue captar y fijar en sus obras los rasgos de la vida que se describen como interacción entre lo vegetal y lo animal, movimientos asociativos, diversidad de las formas, armonía del caos, ciclos, noción del tiempo en la vida, la generación y la regeneración, la sucesión, el continuum, la calidez, el bienestar, la alegría de la vida autorregulada. Creo de todas maneras que Casilda le mete aquí bastante la pluma en un buen sentido, pero lo que me parecía al menos interesante para devolver precisamente en esta idea que estábamos manejando a través del mito de Prometea es precisamente en eso que comentaba al principio, devolver la idea matrística a través de un nuevo mito que también es dador de iluminación, de imaginación, de cambio. Y esto se debe y lo plantea Alan Moore en el propio cuerpo de la superheroína precisamente porque lo que podríamos decir que eran los dioses que robaron la idea del lenguaje a estas primeras culturas y las masculinizaron fueron precisamente el dios Thot en la religión egipcia y Hermes, que no por nada también de su raíz parte una palabra como hermafrodita, pues lo que precisamente ambos tenían que ver con esta cuestión del lenguaje, del robo directamente de la ejecución y del planteamiento de la idea del propio mundo. Es por eso que también quería citar un artículo que me he encontrado esta semana gracias a la poetisa Natalia Manzano, que ha firmado Mary Bird, una especialista en la literatura clásica, donde habla precisamente de la voz pública de las mujeres en la literatura y la historia y de cómo precisamente a día de hoy esa construcción que heredamos y de la que tenemos que ser muy conscientes en realidad tiene que ver precisamente con la construcción de la voz pública como masculina, como un ámbito, como una construcción de la propia masculinidad. Y es por eso, por lo que, como cuenta Mary Bird en este artículo, la voz pública de las mujeres, tenemos que ser muy conscientes de los propios sistemas que arrastramos, y por eso creo que veía importante plantear algunas otras ideas, algunos otros espacios de imaginación para, al menos, o por qué no, traer un poco de luz. My information's just not going in. I'm burning bridges shore to shore. I break away from something more. I'm not turned on to love until it's cheap. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. This time, baby. En un mundo muy lejano, del que pocas cosas sabemos con certeza, pero en el que el discurso patriarcal ha sabido extender sus tentáculos para contaminarlo con maestría, deconstruir el papel de la mujer en la prehistoria se vuelve muy necesario, por no decir urgente. La construcción que se ha hecho de la mujer en los orígenes ha sido realizada de manera taxativa, predominando una lectura heteropatriarcal y una interpretación de las comunidades de hace 200.000 años basada en la estructura familiar predominante hoy, la nuclear, y con fuerte influencia judeocristiana. Lo que debería ser planteado en todo caso como un conjunto de hipótesis de nuestras y nuestras antepasadas, que tendría que repensarse continuamente, se ha construido como discurso científico en el que la posibilidad de imaginar un mundo muy diferente al actual se torna complicado. En nuestro imaginario de la prehistoria encontramos al hombre viril, fornido y valiente, el hombre de Cro-Magnon, que es cazador, artista e incluso hasta conquistador. Ella, por el contrario, vuelve a ocupar el papel tradicional que la historia se empeña en dibujar, y una vez más queda recluida a los fogones de su hogar, aunque en esta ocasión el fuego sale de una hoguera encendida a los pies de una cueva. Nuestro afán por entender de dónde venimos hace que continuamente estemos buscando el origen de todo en general y el origen de la humanidad en particular. En ese deambular terrenal es inevitable encontrar un discurso plagado de mitos con los que crear una historia grandilocuente que esté a la altura de lo que somos. En este sentido, a medida que el tiempo pasa y la prehistoria empieza a construirse y relatarse, se vuelve muy necesario estructurar el mito de la madre de la humanidad, la figura de la que todos partimos, la que nos ha dado vida. Así, en 1974, la querida y entrañable Lucy entra en escena, un esqueleto Australopithecus encontrado en la depresión de Afar, en el valle de Awas, a 150 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía. El héroe prehistórico pasa a convertirse en heroína y, como toda heroína que se precie, necesita de un relato con el que sustentar todo el mito que sobre ella descansará. Claudine Cohen, en su libro La mujer de los orígenes, describe el hallazgo de la siguiente manera. Ocurrió en la madrugada del 30 de noviembre de 1974 cuando su descubridor, el paleontólogo Donald Johansson, acompañaba en Land Rover a uno de sus estudiantes para la localización y la cartografía de un nuevo yacimiento. A la vuelta de esta prospección por un nuevo itinerario, distinguió a media ladera algo que se identificó enseguida como el brazo de un homínido. Rápidamente, otros huesos fueron recogidos sobre la pendiente, pero al equipo le hicieron falta 3 semanas para excavar el conjunto del yacimiento y extraer varios cientos de fragmentos de huesos, de los cuales algunos eran minúsculos. Pertenecían todos al mismo individuo y fueron necesarios meses para reconstruir el conjunto. Pero pronto se supo que se trataba de un descubrimiento excepcional. Un homínido casi completo de una época tan antigua. Nada semejante se había visto hasta entonces, y esa misma noche nadie en el campamento pudo dormir. Cantábamos una y otra vez en voz alta la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Quisimos darle un nombre de pila al fósil, y ese fue el de Lucy. De todo este relato, lo primero que podemos extraer es que, si es verdad lo dicho en él, a Lucy se le asignó el género femenino el mismo día del descubrimiento, lo que rápidamente nos lleva a cuestionar dicha atribución. La intuición del equipo venía por la esbeltez del propio esqueleto, 1,05 metros, pero en ese momento no había ningún otro individuo macho con el que poder comparar esa afirmación. Claudine insiste en que permanece también la anatomía de la pelvis, pero a priori tuvo que ser difícil distinguir de unos trozos de huesos pélvicos con una antigüedad de 3,2 millones de años. De eso tuvo que ser difícil distinguir la morfología de una pelvis femenina o la separación de huesos de una mujer que hubiera parido. Y si es que es posible extender esos criterios a una individua tan alejada de nosotras, las Homo sapiens. Pero aunque científicamente había indicios para pensar que Lucy podía haber pertenecido al sexo masculino, ya nada pudo frenar la lectura patriarcal de considerarla como la madre o incluso la abuela de la humanidad, la antepasada común tanto de los australopitecos como de las homos. No falta tampoco literatura dedicada a ella. La novelista André Chédid, en Lucy, la mujer vertical, le dedica el siguiente relato. Soy enclenque, canija, sin embargo soy yo, tu raíz, anclada en el montículo del tiempo. Yo, la humilde antepasada, encogida y confusa, la que te hace señas y se agita entre tinieblas y luces. Aquí estoy, inmemorial. Aquí estoy, atormentada por esta llama tenaz que me une, irrevocablemente, a vuestro porvenir. A pesar de existir más indicios que no es que atribuyan a Lucy el sexo masculino, pero sí al menos ponen en duda su feminidad, su figura como antepasada nuestra perdura incluso en los discursos científicos. Existe una corriente que prefiere mantenerse al margen de todo este cuento mitológico, que son partidarios de la cladística, que proponen renunciar a buscar ese origen por medio de restos paleontológicos y apuestan más por definir y clasificar las especies humanas. Pero lo que es cierto es que el discurso de la madre de todos cala con fuerza y inevitablemente podemos ver en él una fuerte influencia bíblica, viendo en Lucy una extensión de la representación de Eva. Es precisamente en ese paralelismo en donde encontramos otro ejemplo de lectura mitológica en torno a los orígenes de la humanidad, aunque en este caso se trataría más bien del origen común de las poblaciones que constituyen nuestra especie. Hablamos de la Eva mitocondrial o la Eva africana. Esta teoría es mucho más actual, tiene apenas 2 décadas y además se apoya en una base científica que, como su nombre indica, descansa en el estudio del ADN mitocondrial. Este ADN se transforma por mutación genética, se transmite además por vía materna y se encuentra mayoritariamente en la placenta. De esta manera, a través del estudio del parentesco materno, se intenta determinar la antigüedad de las poblaciones. Como reclamo publicitario y para hacerlo más atractivo a los medios, se buscaron estos 2 nombres para un poco contentar a todos y todas. Por un lado, se incluía toda esa versión científica que sostiene que la humanidad proviene de las regiones estes de África. Y otros construyeron todo el discurso, una vez más, bajo la interpretación religiosa sobre la idea de Eva como la madre de todas nosotras, volviendo a caer en la idea de la unidad originaria de la humanidad. Desde entonces han tenido lugar numerosos estudios que incluso han querido datar el origen de los diferentes grupos, identificando las 7 hijas de Eva, que serían Úrsula, Elena, Belda, Yasmín, Catrín, Tara y Senia. En realidad, estos nombres corresponden a las iniciales de los diferentes halogrupos que conforman el ADN mitocondrial, U, H, V, etc. Una vez más, vemos que la construcción de nuestras antepasadas viene revestida de una representación imaginaria. En opinión de Claudie Cohen, este hecho responde a una intención por parte de los investigadores de popularizar sus descubrimientos a un público que, en principio, no tiene por qué estar muy interesado en la temática. Hablar sobre el origen supone, de alguna manera, hablar de la creación, del momento en el que todo adquiere sentido para nosotras, pero no existe un momento único, sino que todo es producto de una continuidad. La familia humana aparece como consecuencia de la ramificación de diferentes especies, no como un acontecimiento que se produce de repente. Parafraseando a la autora, Lucy por una parte y la Eva africana por otra, aparecen tanto como el resultado de elaboraciones rigurosas como verdaderos mitos científicos. Estas construcciones recientes muestran por lo menos que la pregunta científica sobre el origen de la humanidad está hoy llena de mitos y que los esquemas del relato bíblico permanecen como telón de fondo de nuestras representaciones. Y hasta aquí este pequeño viaje al superpasado. Os hemos estado para contaroslo Gaels, Reino Hueco, Doña Pasolina al micrófono, Diane Spotting desde más allá, desde lejos, vía telefónica, y como siempre, Loli DJ a los controles. Muchas gracias por estar ahí un viernes más y nos vemos en una semana.